puede servirle a ustedes para que entienda cómo todo lo que se está moviendo en todas partes. Amén. La captar doctrinalmente las cosas, gloria a Dios, y echar hacia adelante. Libro de Lucas, en el capítulo 21. Ya lo tiene. Versículo 26. Gloria a Dios. Lea conmigo la palabra de Dios. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Bendito el nombre del Señor. Hermanos míos, yo quiero en el día de hoy continuar hablando sobre lo que el viernes nosotros estuvimos trayendo. Decíamos nosotros que Dios ha prometido, el viernes decíamos esto, estar con nosotros, fortalecernos. Nosotros debemos de levantarnos en fe, creyendo en estos tiempos, sosteniéndonos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Si usted, hermano, pierde la confianza en Dios, probablemente usted no la va a hacer en los tiempos que se aproximan a la tierra. Amén. Yo quiero que usted note ahí donde hemos leído, en el libro de Lucas, en el capítulo 21-26, dice que en los últimos tiempos, oiga esto, los hombres desfallecerán, el hombre en la tierra va a desfallecer, porque habrá temor, miedo, habrá expectación, cosas se saldrán fuera del control de nosotros. Amén. Y cuando el hombre, la mujer, pierde el control de las cosas, normalmente tiene la tendencia a desfallecer. Por lo tanto, la palabra del Señor nos habla, y yo quiero hablarle en este día de cómo nosotros podemos ser libres del temor, libertado del miedo. Para usted vivir la vida cristiana victoriosa, usted no puede vivir en temor. Y yo le voy a dar a usted algunas razones. El tema nuestro en el día de hoy, en todo este tema general, es algunas razones que Dios nos da para que usted y yo no tengamos miedo y confiemos en Él. Razones, entonces, es el tema para no tener miedo. Razones de parte de Dios para no temer, no tener miedo. Gloria a Dios, todavía están vivos, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Muy bien. En primer lugar, yo quiero que usted te mire lo que Dios dice. Ya hemos leído lo que se aproxima. Se aproxima tiempos terribles, tiempos de temor a la tierra, tiempo donde la gente tendrá miedo. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a las promesas de Dios y abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 6. Y yo quiero que leamos algunos versículos en el capítulo 13. Dios, yo le he enseñado muchas veces a ustedes, es un Dios, es alguien de palabra. En Dios se puede confiar. Dios nunca dejará caer ni una sola de las palabras que ha dicho. Amén. Yo puedo creer en Dios. Usted puede creerle a Dios. Y vamos a ver algunos versículos que nos muestran el carácter, la personalidad de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Ahora bien, aquí habla de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. La Biblia dice que Dios, de la misma forma que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios de la iglesia, es el Dios suyo, es el Dios mío. Amén. Ya tiene su Biblia, ¿verdad? Vamos a leer. Dice: Pero va a leer conmigo, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En primer lugar, aquí nos habla de que Dios ha hecho juramento. Juramento. Gloria a Dios. Ok. Número dos. ¿Cuál fue el juramento? Versículo 14 dice: diciendo, de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Oiga bien. Y habiendo esperado con paciencia, hablando de Abraham, alcanzó la promesa. Ahora yo quiero que entremos al versículo 16. Hermanos míos, este razonamiento, cuando yo estaba leyendo eso, mi corazón fue conmovido. Y le voy a decir, mis ojos se llenaron de lágrimas. Porque cuando yo veo la sensibilidad de Dios, yo digo: Señor, en verdad tú eres grande. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Y yo me humillo ante tu presencia. Yo quiero develarle ahora, yo quiero mostrarle ahora un poquito sobre la personalidad de nuestro Dios, para que usted y yo aprendamos a creer en Él, a confiar en Él, hermanos míos, como confió Abraham en Él. Oiga lo que dice, versículo 16, dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Oiga bien, Dios allí en Hebreos, en el capítulo 6, le juró a Abraham, no porque Dios necesita jurar, no fue por causa de Dios. Dios hizo ese juramento por causa del hombre. Dios se baja a veces de su altura a nuestro nivel para que nosotros podamos entenderlo y relacionarnos con Él. Oiga bien, en el Antiguo Testamento, ya no ahora, porque ahora cualquiera jura cualquier cosa. Pero en el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía cualquier controversia, dice que toda controversia o discusión terminaba con un juramento. Alguien juraba y decía: te juro que tal cosa voy a hacer, y ya la gente le creía. Bueno, yo recuerdo que en el tiempo antiguo de nuestros padres también se juraba. En el Nuevo Testamento, ya Dios ahora en el tiempo de la iglesia no nos permite jurar. Porque dice: no, ya no juren. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque más de ahí de mal procede. Pero antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en boca de dos o tres testigos, bajo juramento. Bueno, ahora en la corte, todavía en las cortes se toma juramento. Porque cuando alguien jura en la corte, se supone que está comprometido so pena de perjurio a decir la verdad. Ahora, Dios, su veracidad no es cuestionada, ni Dios es cuestionable. ¿Quién va a cuestionar a Dios? Pero note usted, esto es lo que a mí me vuela la cabeza. Dios dice: ¿sabes qué? Si para ti, oh hombre, el juramento viene siendo lo último y allí termina todo. Cuando alguien allá, ¿se recuerda usted? En su México, en su Centroamérica, en su Caribe, donde usted venga, decía: por mi madrecita, y cruzaba los dedos y besaba, como que ahí terminaba todo. ¿Nos estamos entendiendo? Ahora bien, oiga lo que Dios dice. Dice versículo 16 otra vez: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Bueno, en México los hombres juran por su mamacita, que es mayor que ellos. Dice: y para ellos, esto no significa que es para Dios, para ellos este es el fin de toda controversia. Hay hombres que juran por su vida: que me parta un rayo. Obran por, y hay otros que juran por su suegra: que se muera mi suegra. Digo, dije que no iba a hacer chiste hoy, no, yo estoy serio. Ya me estoy saliendo de mis estribos. Te juro por mi suegra que la parta un rayo. No haga eso, por favor, porque es pecado. Ok. Bueno, pues lo que estamos diciendo es que esa es la cultura, la costumbre de los hombres. Y en aquellos tiempos, cuando alguien juraba, ahí terminaba todo. Ahora Dios dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo de hacer para que estos cabezones me crean? ¿Cuál es, dice Dios, el método que ellos utilizan para que uno al otro se crean? Y Dios dice, los hombres han aprendido a jurar. Dios dice, pues voy a tomar el mismo método de ellos y voy a hacer lo que ellos hacen para ganar credibilidad. Dios dice, me voy a bajar al nivel de ellos y voy a hacer lo que ellos hacen. ¿Eh? Eso es lo que está leyendo. Y usted sabe que es la interpretación correcta. Lea otra vez. Y conozca a su Dios. Otra vez. Porque los hombres, lea, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, porque este es el método del hombre, porque esto es lo que el hombre hace para terminar controversia. Dios dice, yo quiero terminar la controversia contigo y quiero que me crean. Por lo cual, dice allí, queriendo Dios mostrarle al hombre más abundantemente a los herederos de la promesa su inmutabilidad. Que él, inmutable significa que él no cambia, que él permanece firme, que él va a hacer lo que dijo que va a hacer. Gloria a Dios. Entonces dice, interpuso juramento. Dios dijo, para que muestre que yo no cambio y que voy a hacer lo que dije que voy a hacer. Dios dice, te juro. Te glorifico, Padre. Dios no tiene que jurar, pero por culpa suya, por causa suya, Dios ha jurado. Dios interpuso juramento. Oiga bien, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, por dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo. La palabra fortísimo es superlativo. Permítame gramaticar un poquito eso. Fortísimo. Si usted nota, no dice fuertísimo, porque esa palabra no existe. Eso es un invento de ustedes. La palabra normal es fuerte. ¿Qué es algo fuerte? Algo que no se rompe, algo que tiene consistencia. Ahora, si yo le digo a usted, fuerte, fortísimo, yo sé que usted no entiende eso de fortísimo, se lo voy a poner en mexicano, fuer. Ok, ya se entendió, ¿verdad que sí? Algo fuerte, algo fortísimo, dígalo conmigo, no sea complejo, fortísimo. Ok, vamos a ver. Algo fuerte, algo fortísimo, fuertísimo, es algo que tiene fuerza sobremanera, inquebrable, irrompible. ¿De acuerdo? Se dice del titanio. Amén. En el día de hoy está muy famoso el titanio. Amén. Cuando el titanio estaba caro, yo compré mis lentes, son de titanio. Me costó $400 el alambrito este. Y ahora lo he cambiado 3 veces. Y la última vez que fui a cambiar mi lente, fui a una. 3 veces. Ustedes han visto los lentes, me han visto la misma cara, pero ya van 3. Y viene la payasa de la señora ya. Pues quería venderme una montura nueva. Oye, fue 400 ya, 400 hojas de lechuga que pagué por esto. Y yo no soy rico. Y viene y me dice, ¿cuántas veces ha cambiado usted usado esta montura? Le dije, 3 veces. Digo, no va a resistir. Y digo, ¿y usted me está viendo la cara de chango a mí o qué? ¿Usted cree que está hablando con un hispanito come coco que anda con los zorrillos por allá? ¿Sabe usted de qué metal es esto? I don't know. El técnico dijo, tráigame el técnico aquí. Digo, ¿de qué son esos lentes? Yo no sé. Tú no sabes. Digo, eso es titanium. Do you know what titanium is? Digo yo, parece aluminio, pero es más fuerte que el acero. Y digo yo, ¿sabías que los aviones supersónicos lo hacen de eso? Y me vas a decir a mí que no sostiene dos pedazos de plástico. Y mejor dígame que quiere venderme otra montura. No me lo hicieron. Me fui a otro sitio. Amén. Eso es fuertísimo, fuerte, fortísimo. ¿Nos estamos entendiendo? Lea ahora la Biblia para que entienda la palabra. Amén. Dios en versículo 18 dice que dos cosas son inmutables. La palabra inmutable significa que no cambia. ¿Sabe usted lo que significa algo que no cambia? El oro. ¿Sabe usted por qué el oro es tan precioso, tan apreciado? ¿Eh? ¿Sabe usted por qué las computadoras son tan caras? Y no bajan mucho. Han bajado bastante de precio, pero no bajan mucho. El microprocesador de una computadora dentro está hecho de oro. Para que sepa. El microchip de las computadoras están hechos de oro. Adentro. Tienen bastante oro. Y muchas de las piezas críticas de las computadoras están hechas de oro. Ahí adentro. El oro, bueno, en el cuerpo, usted también tiene oro adentro. Qué rico soy. Sí. El oro, tiene, ya le están chacando el oro a la hermana en los ojos. No es en los ojos que tiene el oro. Ah, bueno, porque el hermano dijo ojos de oro, ojitos de oro. Y yo sé que ella es su ojito de oro, hermano, pero el oro. Bueno, pero mi punto es, tenemos química dentro del cerebro. Ahora, el oro, por ejemplo, yo decía en estos días, si usted va y saca uno de los galeones de esos que se hunden, que tienen 500 años de hundido, y usted saca lingote de oro, las aguas del mar no le hacen nada. Está tan brillante. El oro de verdad no se enmohece, no cambia. El oro es estable. El oro, podríamos decir, si usted tiene oro o tiene diamante y trata de mejorarlo, lo daña. En vez de arreglarlo, lo daña. Porque es un metal noble. De la misma manera es lo que Dios ha dicho. Su personalidad, su estabilidad, su palabra y sus promesas son inmutables. Y Dios dice, pero como tú, oh hombre, no lo entiendes, yo me bajo al nivel tuyo y lo que quieres juramento, entonces te lo juro, dice Dios. Ahora note usted, dice, dos cosas no cambian, por lo cual es imposible que Dios mienta. Y por estas dos cosas Dios quiere que tengamos, dice, un consuelo fortísimo. Amén. Seamos consolados en gran manera. Seamos consolados fuertemente en el grado superlativo, en el grado máximo. Dios entonces quiere que usted conozca que en él en gran manera puede tener consuelo. Amén. Pero no consuelo Pérez, sino consolación que viene de la fe en lo que él ha proclamado y en lo que él ha dicho. Yo no sé cuánto están entendiendo la palabra en el día de hoy. Lea, ¿cuáles son estas dos cosas? Amén. Dice, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19. La cual tenemos como segura firme, ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, conforme la orden de Melquisedec. Ahora bien, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Gloria a Dios. Dice allí la palabra del Señor que nosotros podemos fuertemente ser consolados creyendo el juramento de las cosas que Él ha dicho. Ahora bien, ahora entramos en la clase. ¿Qué es, dirá usted, hermano mío, lo que Dios ha dicho? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver otro versículo antes de entrar en algunos puntos de ejemplo que le quiero dar en esta mañana. Romanos capítulo 8. Gracias al Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el consuelo. ¿Han entendido? Número uno, vamos a ver lo que he dicho. Quiero repasar, porque no quiero hacer punto, quiero hacer callo con usted. Número uno, dígale a su vecino, dale un codazo, un manotazo. Dile, óyeme bien, escucha bien. Listen well, listen to me, dile. Gloria a Dios. Dios no es como el payaso de la esquina. Dios es creíble. Es una ofensa no creerle a Dios. Y Dios dice, yo quiero que los tiempos que vamos a vivir esté firme. Por eso, cuando se mueva cualquier cosa, anclese en la palabra. La palabra es piña inconmovible. La palabra de Dios, hermano, vale. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es fuerte. Y podemos consolarnos en lo que Él ha prometido. Vamos a ver Romanos 8:15. Oh, gloria a Dios, ya lo tiene. Pero lea como si en verdad estuviera comiendo filete, si no, le voy a traer caldo otra vez. No, yo estoy tirándome, gastando mi pólvora en garza. La garza no se come. A ver, ¿quieren creer en la palabra sí o no? Digo, ¿van a creerle a Dios sí o no? A ver, interroga al que tiene la duda, ¿le cree o no cree? Dígale, no sea payaso, ¿vas a creer o no vas a creer? ¿A quién le cree? Entonces camine como si creyera en Dios. Entonces agárrese de la palabra. Entonces cría la palabra. Romanos 8:15. Lea. No, lea. Diga conmigo, yo no soy esclavo porque he recibido espíritu de libertad. Siga leyendo. Párele. Todo aquel que tiene miedo es esclavo. Y nosotros hemos recibido espíritu de libertad. Por lo tanto, no somos esclavos del miedo. Y no somos esclavos del miedo porque podemos anclarnos en la promesa de lo que Dios ha dicho. Yo no sé si usted puede entender esto. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Dígale, Señor, ayúdame a creer. Que pase lo que pase, venga lo que venga, en ti yo estaré seguro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levanten olas, contigo estaré seguro todos los días de mi vida. Lea de nuevo el versículo. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cuáles son las promesas? Ahora vamos a entrar en clase. ¿Quieren saber qué es lo que Dios ha prometido? Número uno, que el verdadero Hijo de Dios, aunque haya escasez en todas partes, siempre tendrá provisión. Oiga esto. ¿Cuántos son verdaderos hijos de Dios aquí? Papá ha dicho que Él es mi proveedor. Y con papi yo tengo provisión para todo lo que necesite. Provisión. Hay tres tipos de provisiones. Provisión espiritual. Espiritualmente me va a dar todo lo que necesito porque ha prometido su Espíritu Santo. Él ha prometido provisión a mi alma, provisión psicológica, provisión mental. Él ha dicho: el castigo de vuestra paz ya fue sobre él. Por lo tanto, yo puedo estar en paz aunque venga el diablo y se levante, aunque se levante guerra. Dios ha prometido que yo voy a estar. Y él juró por eso. Y él lo hizo en la cruz del Calvario. Él ha prometido la chaucha. ¿Cuál es la chaucha? Ha prometido que usted cuchareará. Pondrá a trabajar la apertura que tiene debajo de las narices. Abrirá la boca y los dientes de tiburón que tiene. Oye, algunos que no tengan, entonces por lo menos chuichu. Gloria a Dios. Pero Él ha prometido que nos va a dar provisión física, material. Nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero agarre, pero qué, ¿por qué no tengo? ¿Para qué? Agárrese de la promesa de papá. Créale a papá, porque él juró por su propio nombre y dijo: de cierto, de cierto, de cierto. Dios dijo, como ya le dije al principio: yo juego tu juego, dice Dios. Si el juego tuyo es que para creerle a alguien tiene que jurarte, entonces yo vengo y te juro, dice Dios. Y Dios ha dicho: yo te juro salvación, dijo Dios, y nos dio salvación en Cristo. Te juro compañía, dijo Dios, y nos dio el Espíritu Santo. Te juro, amén, salvar. Te juro que será pueblo nuevo y ha hecho la iglesia. Dios dijo: te juro salud y nos sana. Dios dijo: te juro comida y nos provee. Yo le quiero creerle a Dios antes que al hombre. ¿Habrá alguien que le crea a Daniel, papi? Le voy a poner un ejemplo bíblico. Corra rapidito a Primero de Reyes. Pero mueva los dedos porque ya me voy, ya me quiero ir. ¡Ey! No, habrá quien le crea a Dios aquí. Es que creen por un ratito ustedes. No me vengan con ese cuento de chocolate a mí. La fe de algunos hermanos es como de alambrito dulce. Amén. Temple esa fe, créele a Dios. Mañana vendrán problemas. Párese firme y créale a Dios. Y si no cree por usted mismo, diga: Señor, al individuo ese que tiene allí enfrente diciendo cosas y dando gritos, dijo: quiero creerte a ti. ¿Será cierto? No, créale a Dios. Va, métase con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Porque las cosas que se escriben en el Antiguo Testamento se escriben para que usted y yo creamos. Amén. Vamos a ver si es cierto. Listen to me. Wow, Primera de Reyes, ¿qué dije? No dije. ¿Debió haber dicho? Sí, debió haber dicho, pero no dije. 17. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Elías y la viuda de Sarepta? Mire, Dios, en lo que ustedes checan, ahorita leemos los versículos. Dios tiene el problema suyo y mío a veces es que el método de Dios no es el método de nosotros. Y ese es el asunto. Usted créale a Dios que Dios ha jurado, pero no cuestione los métodos de Dios. Porque Dios a veces se va a ciertos extremos que usted y yo no queremos llegar. Imagínese que Dios utilice para cubrir sus necesidades al hombre que está en la esquina pidiendo limosna. Y eso es lo que está ahí aparece en Jeremías. Pero usted dice, pero don yo, que tengo casa, dice usted, que tengo carro, dice usted, que he visto, para llenar su necesidad, que el mendigo que está en la esquina pidiendo limosna sea la persona que le saque de un problema a usted. ¿Verdad que eso no es lógico? Dígale al que está a su lado, el método de Dios no es el método de nosotros. Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Ahora lee ahora. Mire, usted sabe que la viuda de Sarepta, Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta, porque he dado orden a una viuda para que te sostenga todo el tiempo de la sequía. Oiga bien, le he dado orden a una viuda. La viuda, Dios le había dado orden, pero la viuda no sabía. Pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. Oiga bien, 17, primero de Reyes 17, versículo, usted sabe la historia. Allá viene Elías, se acabó la provisión, hay sequía, no hay comida. Y la viuda está sacando, buscando unos leños para hornear el último puñado de harina que trae, hacer la última torta. Y luego que se la comiera, echarse a morir, porque no había más nada. Versículo 17 dice, a ver, ¿estamos dónde? En Primera de Reyes, capítulo 13, capítulo 17, perdón, versículo 13, dice, vamos a leer desde el 12. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Oiga, ¿qué ha gustado Elías? Pero hazme a mí primero. Ya yo me imagino, vivido, mantenido. Abusador. Ve y haz como has dicho. Muy bien, haz el pan, pero dice Elías. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Ahora note usted que Elías no está abusando, porque ahí mismo da la profecía. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová, cuando Dios la dice, es inmutable. Amén. Y Dios ha prometido a los verdaderos hijos de Dios provisión en medio de la escasez. Ahora yo quiero llevarle a usted, porque en el día de hoy hay muchos que utilizan este versículo para sacarle la plata a la gente y extorsionar a la gente. Yo le voy a traer el sentido espiritual de lo que esto significa. Elías tipifica la autoridad de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. La viuda tipifica la persona que tiene necesidad, obviamente. Ahora yo quiero que usted note que hay dos cosas que se dan allí. Número uno, la palabra. Dios primero dijo, yo he ido y ya di orden a una viuda que te sostenga. Amén. Número uno. Número dos, en otra palabra, había propósito, había voluntad de Dios. Número dos, había provisión porque Dios lo había así establecido. De acuerdo, le voy a decir a usted, Dios al que sirve a él con sinceridad ha dicho, yo te voy a dar provisión. Amén. En el día de hoy muchos, la gente en el día de hoy, hermanos míos, se gobierna por el estómago. La gente piensa con las tripas. Sí. La gente piensa con las tripas. No me digas que la gente piensa con el cerebro. El estómago es el centro de dirección de la gente. Hay gente que en medio de una crisis, cuando no hubiese crisis, nunca tomaría lo ajeno. Pero en medio de una crisis se han hecho encuestas de gente que dice, ¿robarías tú? No, yo nunca robaría. Y si tu hijo se está muriendo de hambre, ¿robarías tú? Oh, sí, por causa de mi hijo, sí. Las tripas lo gobiernan. Robar es malo, aunque el hijo esté enfermo, aunque el hijo esté sano, robar es malo. ¿Nos entendemos? Dios ha dicho, por ahí en Mateo, dice, no temas, no tengas miedo por lo que va a comer, por lo que va a vestir. Amén. Las aves del cielo no siembran, no hilan, yo las sostengo. Y tú dices, Dios, esa es la palabra de Dios, vale más que ella, le vas a creer a Dios. ¿Ustedes miraron la historia de la hermana con la Biblia rota? Que se quedó todo el mundo, pero Dios mío, todavía existen esos milagros. ¿Y ustedes los miraron? Y yo no me compuse con la hermana para quemarle la Biblia y ponerle los 600 pesos dentro de la Biblia. ¿Verdad que no? ¿Ustedes miraron? ¿Cuántos creyeron que ese fue un testimonio genuino? Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí o no? Entonces, ¿solamente se hacía un milagro en el Antiguo Testamento? ¿O podemos creer que en el día de hoy Él nos sostiene todavía? ¿Cuántos creen que Dios nos sostiene todavía y que Él es el mismo? Entonces, créale a la palabra de Él. Amén, no desmaye, no tema, dice Dios, no tema. Dígale que está a su lado, no puedo temer, no puedo tener miedo. No voy a dejar que el miedo me esclavice, no lo voy a dejar. El que tiene miedo es esclavo. El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, que nos hace llamar a Dios Padre, nos ha libertado del miedo. Porque el que tiene el Espíritu de Dios cree lo que Dios ha dicho. ¿Sabe quién la va a hacer en este tiempo? La gente que le cree a Dios. Amén. Ahora, ¿qué dijo Elías? Haz como ha dicho, pero dame a mí primero. Creerle a Dios es darle a Dios el primer lugar. ¿Usted le cree a Dios? Viva para Dios, sirva para Dios. Ponga a Dios en el primer lugar de su vida. Hay gente que no van a tener provisión en estos últimos tiempos porque son ladrones, se roban los diezmos. Y el que se roba los diezmos no le cree a Dios. Y yo le voy a decir, si usted vino de una iglesia de donde no se diezma, aquí sí se diezma. Número uno, porque aquí le creemos a Dios. Y yo soy el primero que diezmo. Saco mi cheque y lo pongo allá. Y si usted de lo que no diezma, no venga con su problema diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, porque usted ha decidido no creerle a Dios. Y ha puesto a Dios en el último lugar de su vida. Y Dios dice, si tú me pones en el último lugar, cuando me llame no te voy a oír. Hay gente que dice, pero no me da para mis biles, por eso no le da. Porque no le cree a Dios. Gloria a Dios. Cuando esta iglesia comenzó, a mí no me pagaban salario ni mi esposa. ¿Sabe cuánto yo tenía por semana? 105 pesos. Y tenía que pagar renta, agua, teléfono, aseguranza, gasolina, comida. Y nadie me ayudaba, a mí, a mi esposa. Y yo le voy a decir, a nosotros Dios, y yo diezmaba de eso. De eso, hermano, sí, Señor. Yo sacaba mi 10.50. Amén. Y me quedaba con 89.50. En el año 90. Pero no estoy diciendo que eso era en el tiempo donde se amarraban los perros con chorizo. No. Y dirá usted, ¿cómo puede vivir una gente así? Yo mismo me pregunto cómo vivía así. Pero ahí está la hermana Marta, mi esposa. Hasta Taco Cabana íbamos a veces. Si Yo me propuse, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije yo a mi esposa, a ustedes yo tengo que sacarlo a alguna parte. Y sabes que cada domingo, y el domingo que no teníamos para ir a Taco Cabana, alguien me invitaba. ¿Dónde quiere ir, hermano? Taco Cabana. Ahora dirá usted, hermano, eso es magia, se multiplicaba la plata. No, no se multiplicaba. Pero cuando ya la semana venía que no teníamos para pagar la renta, me invitaban a predicar en alguna parte. Y parece que predicaba muy bien. No daban ofrenda como le damos aquí a los predicadores. Pero ahí me daban 75 pesos en un sitio, 50 en otro, 100 en otro y juntaba para mi rentita. Dios abría la puerta. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted puede creer? Créale a Dios. Dios me mostró a mí que Él es un buen jefe. Y que Él tiene cuidado. Dios me mostró a mí que Él es un buen padre. Y no me le llame mentiroso a Dios. Dios es su papá. Créale, Él es bueno, Él es amoroso. Él nos cuida como la niña de sus ojos. Créale a Dios. Él sabe por toda la que usted esté pasando, la que pasa, Él sabe. Él no se hace loco. Amén. Los pajarillos están en el nido con la boca abierta esperando. El papá o la mamá de los pajarillos no sabe cuándo una flecha de abajo, un disparo, va a cegar su vida y los pichones se van a quedar sin comer. Pero los pajarillos tienen fe esperando la llegada. Dios, no hay quien lo mate ni lo traspase. Él es firme para siempre. Siempre Él está. Créele a Él. Transfiera usted el miedo. Transfiera usted el temor. Sé libre del miedo. Sé libre del temor. Es muy fácil, quizás, de usted dirá usted decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Transfiera su confianza. Yo le dije que eran varios. Tengo 7 razones y voy por la primera y me quedan 15 minutos para irme. Y no se la voy a hacer larga. Quizá le siga dando las últimas razones algún día de estos. ¿Las quieren las razones o no las quieren? No voy a decir que me rueguen porque alguien me dijo, pastor, ¿por qué dice eso? Si yo no le ruego a nadie, a nadie. No, es una forma semántica. Miren, yo digo las cosas, las digo de diferentes maneras. Le voy a decir porque yo me puse sentimental. No me quiero poner sentimental, hermano, porque no puedo hablar bien. Oye, está salame, ¿sabes? El bigote. ¿Le van a creer a Dios, sí o no? Yo no quiero estar aquí delante de ustedes payaseándole y venir y que usted venga aquí para que entretenerse. Ay, qué bárbaro, mira lo que me dijeron hoy. Esto es práctico y más le vale que lo haga porque viene la que se viene, hermano. Yo le estoy mostrando a usted el camino para que usted salga en victoria, porque hay mucha gente que no la va a hacer dentro de las iglesias en el día de hoy. No la van a hacer muchos y usted tiene que hacerla. Hemos estado, hermano, yo he estado más de 14 años predicándole a ustedes aquí. Algunos le estoy predicando apenas ahora, pero hay gente que está aquí los 14 años corridos. día tras día diciéndole las cosas una y otra y otra. Hermano, está llegando el tiempo, cosas terribles vienen y yo le estoy enseñando el camino de la fe, de la verdadera fe. El camino de usted agarrarse a Dios, de usted anclarse. En el libro de Hebreos donde hablamos dice en una forma bien clara que usted puede anclarse teniendo entrada al lugar santísimo allá en Cristo Jesús. Estamos anclados. Se nos ha dado todo lo que necesitamos para ser victoriosos, para ser libre del miedo, para ser libre del temor. Agarre esta palabra y apropíese de ella. Y desde hoy en adelante viva por ella. Dios está por usted. Dios está por sus hijos. Dios es su padre. Dios le ha adoptado como su hijo con papeles. Bendito el nombre de Dios. Lo ha sellado con el Espíritu Santo, tiene la sangre de Cristo, que es lo más precioso dentro de su vida. Sacúdase y despierte a esta realidad. Tenemos a Dios con nosotros, tenemos a Dios. Pablo decía: nada ni nadie puede separarme de tu amor. Segunda cosa, Dios ha prometido, número uno, provisión. Número dos, Dios le ha prometido fortaleza. Dios dice: yo sé que tú eres débil y yo lo soy y usted lo es. Pero como eres mi hijo, en medio de lo que se aproxima, que va a traer debilidad. Leímos en Lucas que el corazón de los hombres desfallecerá. ¿Sabe lo que significa la palabra desfallecer? Derretirse. Es como que el corazón suyo se haga de cera y le den lumbre y se haga agua. Desfallecer. Hay hombres que van a desfallecer, hay mujeres que van a desfallecer. Pero he aquí la promesa del inmutable. He aquí la promesa del que no cambia, para que tenga consuelo en esto que estoy diciendo. Dios promete fortaleza en medio de los tiempos y las situaciones que generen debilidad. Oh, gloria al Señor. Mire un salmo, salmo número 8. Alabado Dios. Oh, gloria a Dios. Yes. Ya lo tiene. Vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. Analice eso. Aquí hay en ese versículo que hemos leído lo que se llama en gramática una paradoja. ¿Qué es lingüísticamente una paradoja? Algo paradójico es algo contradictorio. Es algo que se contradice. Contradicción. Pero a Dios le gusta tomar la contradicción de los hombres. Acuérdese que en el libro de Corintios, Pablo dice y escribe por inspiración del Espíritu Santo, que Dios dice que Dios exalta a los humildes, pero abate a los sabios. Y la sabiduría dice que toma un gusano, y un gusano de la tierra Dios lo utiliza para arrasar vallados. Todo el mundo que ha cultivado tabaco sabe de lo que le estoy diciendo. En mi país se cultiva el tabaco. El tabaco es lo más venenoso que existe. El tabaco es un herbicida, tiene muchísimos venenos. Pero hay un gusano, por lo menos en el país mío, en la tierra suya, yo no sé. Hay un gusano del diablado. Bueno, no, ese no está endiablado, ese está espiritualizado porque destruye el tabaco. Sí, vamos a cambiar el asunto. Hay un gusano del tabaco. ¿Lo han visto ustedes? Un gusano verde. Un caterpillar. Esos gusanos entran a los sembradíos de tabaco, hermanos míos, y si no lo fumigan y no lo matan, se comen las hojas, se la comen, entran y en una noche vienen de tabacales a tabacales, pasando de sembradío a sembradío, hermano, y acaban con ellos. Ahora yo quiero que usted note la paradoja. Dirá usted, hermano, ¿es un gusano fuerte? Sí, el gusano es fuerte. Ese gusano, hermano, le quita la entrada a muchísimos ingenieros y muchísimos agrónomos. Es un puro insecto, un bug. Hace que mucha gente se muera de hambre en su producción. Yo quiero que usted note esta paradoja de Dios. Léala. ¿Dónde está fundada la fortaleza? En la boca de los que maman. Es como si yo le dijera, el hombre fuerte de su casa es el huerquillito chiquitito que nació ayer. Y le voy a decir que eso tiene una gran realidad, porque vamos a analizar esto. El hombre fuerte de su casa es el recién nacido, es el que manda. ¿Cuántos tienen recién nacido? Y algunos que van a tener por allá. Ya van a saber. Cuando esa cosita nazca, ese pedacito de gente de 6 o 7 libras nazca, ese es el rey de la casa desde el primer día. Ese va a decir a qué hora usted se duerme, a qué hora se levanta. Ese va a tener al grandulón de la casa, al bigotón, que le cae el bigote, que parece Pancho Villa. Lo va a tener como nene chiquito jugando. Diciendo palabras incoherentes. Ese vas a poner al viejulón canoso de la casa. Le digo, porque yo he tenido chiquito también en la casa. A ver, mi hermano, que se mira usted en los videos, parece payaso. Vergüenza da las como pone la cara, la boca. Ese lo pone a correr a usted. Ese pedacito de gente es el hombre fuerte de la casa. Y los padres dicen, y los abuelos ni se digan. Hay un hermano que me dijo en estos días, hermano, analicé la situación salvadoreña suya. Y dije, ¿cómo la situación? Dijo, usted cuando vino del Salvador, me hizo un cuento. Dice, y yo no me cayó el 20, pero ahora en la práctica me ha caído. Dijo, ¿cuál fue el cuento? Dijo, usted dijo que el hombre pasa por diferentes etapas. Que cuando tiene 20 años es príncipe. Y yo fui príncipe en mi casa. Dice, todo el mundo me servía. Todo el mundo. Dice, y luego pasé la etapa de burro. Donde me mandaban todo el mundo, papá venga para acá, papá vaya para allá, los niños necesitan. Dice, hermano, y ahora estoy en la etapa de chango. Digo, ¿por qué? Dice, porque ya tengo nietos y estos nietos tengo conmigo lo que le da la gana. Le digo, no se preocupe, hermano, porque ahora estoy en la etapa de perro, donde los van a dejar cuidando la casa. Viejo, que no se preocupe, que si ya, para allá vamos, hermano. Amén, amén. Vamos al salmo. Sí, ya el hermano dijo, ya pare, hermano, ya pare. Le dijo que no iba a jugar. Deme palabra, ahí va. Mire, yo conozco a mi gente. Ok. ¿Qué dice? De la boca de los. ¿Qué boca? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Por qué los niños son fuertes? Por todo lo que le dije, no necesariamente. Un niño es fuerte porque es débil. Cuando sus niños tienen 15 años, no son tan fuertes como cuando tienen días de nacido. Porque usted sabe de su debilidad. Y el niño dice, a causa del enemigo, y si usted está en un lugar donde sabe que hay peligro, nunca dejaría esa criatura sola. se iría a trabajar con ella. Váyase a las cordilleras de los Andes, en Perú, en Chile, en Bolivia, donde usted mira a los indígenas, a los aborígenes, en el surco, andan con los chiquitos aquí atrás amarrados, trabajando, trabajando. Se alimentan mientras la madre trabaja, porque dice: no puedo dejar esta criatura sola. Amén. Asimismo, Dios sabe que usted es débil. Amén. Cría en su padre, porque él ha dicho: yo no te voy a dejar solo. Hermano, hace tiempo que yo creí eso. Lo creo, lo creo. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Y no solamente no me deja solo, sino que me fortalece. Gloria a Dios. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías en el capítulo 41. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Yo quiero que usted salga convertido de aquí. Pero yo creí que me convertí. No, convertido a creerle las promesas de Dios. ¿Cuántos se atreverán a creerle a Dios? Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 41, en el versículo 10. Oiga bien, vamos a leer antes del 10. Versículo 9 dice: ¿qué dice Dios? Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la... Eso sí es verdad. Aquí hay gente de muchísimos países. Y Dios dice: de los confines de la tierra te alcanzó mi mano. Te tomé de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. ¿Cuánto? La Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué yo sé que soy un escogido? Porque respondí al llamado. ¿A cuánto han llamado y duran 2 meses en la iglesia? Y a los 2 meses, hermano, 1 año. Pero hay gente, hermano, que está con Cristo, con sus debilidades y sus luchas, pero con Cristo está. Dios dice: no te preocupes, estás conmigo porque yo te llamé y porque yo te escogí. Y Dios dice: si yo... ¿Cuántos de ustedes saben que Dios lo llamó? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que Dios haya llamado aquí? ¿Dónde están los llamados aquí? Usted está aquí porque Dios le llamó. Nadie le llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, y no es por, si no es llamado. ¿Dónde están los llamados aquí? Ahora Dios dice: no solamente te tiré de la red, te llamé, pero también te escogí. Porque muchos oyen el llamado, pero no responden al llamado. No responden porque no son escogidos. Pero usted respondió. ¿Sabe lo que significa escogido? Entresacado. Usted no es cualquier basura, usted es un entresacado. El día que nosotros fuimos a la casa de la hermana Ernestina, en el año 90, y nos paramos, yo le dije una verdad. La mano me salió: ¿qué quiere? Y mi esposa y yo le dijimos: hablarle y darle una de las noticias más grandes y maravillosas. ¿Y por qué yo? Le dije: bueno, porque imagínese si Dios no la quiere, que de todas estas trailas que están aquí en este parqueadero, usted ha sido la trae la escogida para escuchar este mensaje. ¿A cuántas trailas pudimos nosotros haber ido? A muchísimas, 20, 30 trailas. Y esa fue la primera, la escogida. Ahí estaba. Amén. ¿Cuántas personas en su tierra, en su país, todavía están en esclavitud? Y usted está aquí sentado con la esperanza, escuchando palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Usted cree que Dios le trajo aquí para tirarlo a la basura y abandonarlo? ¿Usted cree que Dios le va a llamar para luego darle una patada al infierno? Dios le ha llamado para que se salve. Amén. Porque usted es especial ante los ojos de Dios. Él le ha redimido y Él se ha hecho su padre. Y ahora agárrese que esta es la promesa de nuestro Dios. Él dice: yo te tomé de los confines de la tierra, de diferentes lugares te traje. Por el puente, debajo del puente, nadando, en avión, en burro, en burra, en toro, en torino. Amén, te traje. Gloria a Dios. Hay un letrero que a mí me encanta leer cuando alguien me pasa. Yo soy alérgico a poner bumper sticker en los carros. Del centro sí lo pongo, pero de otra parte no. Sí, pero hay gente que le encanta andar dando mensajes. Y hay un bumper sticker que dice por ahí, que a mí me encanta. Cada vez que lo leo me echo a reír porque me da risa. Hay gente que son graciosas inventando cosas. Y este bumper sticker dice, esta calcomanía, pasa por ahí y le pasa a usted y ahí se le pone enfrente. Y dice en letra bien grande: yo no nací en Texas. Y abajo dice: pero vine para acá tan rápido como pude. Tan pronto como pude, aquí estoy. Gloria a Dios. Yo no nací cristiano. Yo nací y usted nació perdido en sus medios. Amén. Pero respondí al evangelio tan rápido como me llamaron. Gloria a Dios. Amén. Y Dios a usted le ha traído a su reino, a su camino, a su casa. Gloria a Dios. Yo le dije a ustedes en estos días, varias veces le he dicho, del país de donde yo vengo, hermanos míos, es un país donde el diablo anda casi caminando en las calles. Es el país donde el diablo más sinvergüenzamente anda. Aquí por lo menos anda, pero medio escondido, porque todavía hay cristianos que le pueden dar en la torre. Pero en el país mío se enseña. La casa donde yo vivía, hermanos, los demonios caminaban. Ahí están mis padres que le pueden decir. Habían unas mecedoras de caoba vieja que había en casa. Valdrían un dineral en el día de hoy esa cosa. Antigua. Hermanos míos que y sonaban. Porque eran viejas. Cuando usted se mecía. Y en el día uno se mecía y el sonido como que lo arrollaba uno. Pero de noche, sin que no hubiera nadie en la casa, en la sala, usted las escuchaba meciendo, eran los demonios paseándose allí. Había un marrano que llegaba, puerco. Y usted sabe que a los puercos le encanta. A ver, yo he visto a algunos hermanos que también hacen eso. No tienen quien le ayude a rascarse. ¿Cuántos de ustedes se rascan con las paredes? ¿Hay alguno? ¡Ah, bueno! Oye, ¿no tienen esposo, esposa ustedes? ¿Qué? No, una de las preguntas que yo voy a hacer cuando yo casi alguien es: ¿prometen rascarse los unos a los otros cuando les cueste? Esa pregunta hay que hacerlo, hermano. Yo voy a comenzar a hacer ese tipo de preguntas. A ver, ¿cuántos de ustedes le rascan la espalda a su esposo cuando le pide? Ahora, lo más frustrante es que usted nunca le atina. Échame acá. Vamos a enseñarle algo a esta gente. Dice: arráscame. Aquí. No. Más para abajito, más para allá. Más para abajo. Arriba. Ahí. Gracias. ¿De qué estaba hablando? Bueno, entonces, yo me he pescado a algunos hermanos ahí en la puerta y digo: oye, me van a tumbar la iglesia. Bueno, para no hacerle larga la historia, oiga esto. Ya déjenme terminar, hermano, tranquilo. En mi país, teníamos una casa de madera y todas las noches llegaba ese puerco. Pero eso no, pero una cosa grande. Y en la esquina de la casa, ahí estaba. Afuera, no adentro, sino afuera. Se oía, pero se oía. El viejo se levantaba, no había nada. Donde el viejo mío tenía el cafetal, allá, por allá donde el diablo daba 40 voces y no se oía, por allá, en las nubes pasaban por ahí. Porque el café, yo no sé qué tiene el café no le gusta darse en lugares llanos. El café se da en las montañas y bajo la sombra. El café es así, allá en la montaña, y eso llovía, eso mete miedo. Había un camino que por ahí yo no pasaba. Yo me iba por otra parte cuando iba para allá. Por este camino era más corto, pero si le agarraba la noche, hermano mío, por ahí los hombres guapos no pasaban. Yo tenía un tío y una tía, hermana, que también vivían allá, y tenía unos muchachos. Y había un primo mío que se llamaba Elías, que le dio con beber. Y bebía y bebía. Y un día, yo recuerdo que yo estaba ahí, y le dijeron, oye, muchachos, pero deja de beber, qué sé yo, porque se iba al pueblo y venía borracho. Dijo, no, pero venir de noche, ¿quién va a pasar por ahí que no sea borracho? Se daba una buena para poder resistir los demonios cuando pasaba por el lugar ese. Oiga bien, en mi casa, era la paseadera, una noche, y esto no me lo dijeron porque esto, yo no vi nada, ni quiero ver tampoco. Pero yo recuerdo que yo estaba muchachón, estaba escuchando música, yo tenía los audífonos puestos. Y estaba, en ese tiempo salieron los estéreos, los componentes estereofónicos. Antes era una vitrola con una cosa que, no, ahora era con dos bocinitas. ¿Se recuerdan ustedes de los tiempos de los 70 cuando los estéreos? Y yo estaba ahí, yo recuerdo que tenía una camisita azul de pajarito. Hasta eso me recuerdo. Y yo estoy con los pies puestos allá, escuchando música con los audífonos. Cuando yo paso, cuando viene mi mamá y pasa, tum, tum, tum, tum, y yo recuerdo que me dice, es así, dice, vete a acostar, muchacho. Eran pasadas las 12 de la noche, vete a acostar. Y ella se mete en su cuarto. Yo recuerdo que yo me levanto, me quito los audífonos y me voy al cuarto. Y me acuesto. A los 5 minutos, oigo que de la sala, la voz, muchacho, pero te dije que te fuera a acostar. Y le respondo yo, pero yo estoy aquí. Y oigo esa la voz de ella que dice, ¿y este quién es? Era un chango con la ropa mía, oyendo música como yo, parecido a mí. Demonio. De ahí me sacó Dios a mí. Cuando nosotros no teníamos esperanza de conocer el Evangelio. ¿Y usted cree que Dios nos va a sacar de eso para dejarnos en medio del camino? A Israel Dios le dijo, yo te saqué y te voy a meter a la tierra que fluye leche y miel, confía. Dios le ha dado a conocer el Evangelio. Amén, va a estar con usted. Se ha comprometido a llevarle al cielo. Y si usted se deja llevar al cielo, llega. Lea de nuevo el versículo y ya terminamos. Versículo 9, 41:9 de Isaías. ¿Qué dice? Lea. ¿Qué dice? Porque te tomé. ¿De dónde? De lo último de la tierra. Confines significa de lo último de la tierra. De tierras lejanas te llamé. ¿De quiénes vienen de tierras lejanas? Bueno, México no es tierra lejana porque usted está allí. Para usted venir de tierra lejana tiene que ser de El Salvador para abajo. A pie se llega. ¿Cuántos de ustedes vienen de tierra lejana? No, estoy jugando. México es tierra lejana también. No está tan lejana, pero más o menos. A ver, ¿cuántos de ustedes vienen de otras tierras? A ver, te llamé. Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas. Oiga bien, Dios dice, si yo te escogí, no tengas miedo. No temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios. Si te escogí para ser mi hijo, dice Dios, yo soy tu padre, yo soy tu Dios. No desmaye, no desfallezca. Yo soy tu Dios. Oiga bien, dice, yo te esfuerzo. Te esfuerzo. ¿Sabe usted lo que es esforzar? Cuando usted va caminando y usted resbala, que alguien más fuerte que usted le extiende la mano y le sostiene. Yo te esfuerzo, yo te sostengo, dice. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te voy a sostener. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto le dan gracias? Los que han venido de tierra lejana dicen gracias, papá. El que ha venido, gracias, padre. Por eso yo no creo que ninguno de ustedes se va a regresar para ninguna parte. No me venga con eso. Alguien me dijo, me voy a sembrar naranja. Las naranjas no te quieren. Se murieron. No van para ninguna parte. ¿Cuántos saben que no van para ninguna parte? Así que déjense de andar temiendo. Aspire a... Gloria a Dios. Yo tengo que irme ya. Ya está bueno. Ya estuvo. Le debo. Hay 5 más. Pero no hay tiempo. Con esas 2... tienen comida para hoy. Por lo menos para hasta la noche. Provisión y fortaleza. Provisión y ¿qué? Fortaleza. Gloria a Dios. ¿Quieren estar de pies? Voy a entregar este lugar a la hermana Marta. Para tener, yo sé, antes de lo que sigue, quizá hermana Marta tener un momento de meditación en esta palabra del Señor. Que cada uno de nosotros